Qué fortuna la de un pipo, sea pelado, sea velludo, encontrarse un huevo duro y tirárselo enterito. Hice al paso del pavito revoleando la creta para que el huevo se meta con toda su frenesí y para hacerla venir, pégatele y úrate.